el amigo Marcos Barraza. Lo conocimos en este congreso de Capilla del Monte. Se comunicó con nosotros semanas antes diciéndonos que quería ir a cubrir el congreso, cosa que nos halagó de forma especial. Nos pidió algo de logística y obviamente se lo dimos, como le damos a todos los periodistas que vienen a cubrir. Debo decir que son muchos los que vienen a cubrir nuestro congreso del CIO en Capilla del Monte, pero Marcos lo hizo y de la mejor manera. Ya está en línea con nosotros, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y de regreso comenzaremos a dialogar con Marcos Barraza, nuestro invitado especial de la noche de hoy. Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas noches, ¿me escuchan bien por ahí? Qué gusto escucharte Jorge, un fuerte saludo para ti, para tu auditorio, para Lucecita también que está por ahí, a Luz Mari, un gusto saludarte. Bueno, no, el placer es nuestro, el honor es nuestro, de que nos acompañes esta noche en Alternativa Extraterrestre. Marcos, antes que nada, ¿qué te movilizó para hacer este trabajo fantástico que haces? Prácticamente has montado una unidad móvil de televisión y viajas a todos los lugares donde hay eventos de todo tipo para certificarlos, para entrevistar, hacer notas con los protagonistas, sean personas comunes o investigadores. ¿Qué fue lo que te movilizó y desde cuándo hace que lo estás haciendo? Te agradezco la pregunta, Jorge. Es una pregunta bastante interesante. Justo la conversábamos con todos los invitados, los ponentes que estuvieron en esta doceava versión del Congreso Internacional de Omniología que llevaste tan impecablemente a cabo tú y tu equipo, ¿no? Mira, la cosa es pasa por esto. Conversábamos con todas las personas que justamente todos eran o enviados por empresas, por grandes programas, enviados por instituciones o en todo caso agencias gubernamentales, como es el caso de la Fuerza Aérea Uruguay, el caso de del coronel Ariel Sánchez Ríos. En mi caso pasa totalmente todo lo opuesto. Es un tema personal, es una curiosidad completamente personal mía, que nace de una curiosidad propia y creo yo necesaria de todas las personas que de una u otra manera andan en busca de ciertas explicaciones coherentes, entre comillas. Es una búsqueda constante, ¿no? Es esto pues que a mí me impulsa a tratar de siempre estar en contacto con todas las personas que están estudiando y enfocando este tema de manera profesional, de manera seria, de manera responsable, sobre todo como tú lo bien haces, y tantos años que lo vienes haciendo. Y bueno, justamente es eso, ¿no? Yo tengo ya en este tema ya algunos años, pero públicamente, con el blog abierto, he cumplido el 24 de junio de este año, he cumplido yo recién las primeras 100.000 visitas solamente en nuestro pasado extraterrestre. A la fecha, al día de hoy, hemos superado las 210.000 visitas, o sea, hemos duplicado en un poco más de 5 meses, pasando a las 100.000. Y bueno, eso solamente es en nuestro pasado extraterrestre. En las otras los otros blogs que manejo, es un holding de blogs, no tengo contadores, pero me imagino que es por lejos mucho más que eso. Así es que bueno, el interés no tan solo es mío, el interés es de todas las personas que ingresan al blog, que me escriben diariamente, que me mandan cuestionamientos, que me mandan enlaces, noticias también. Entonces trato de hacer que el interés no tan solo sea mío, y bueno, no fui yo, en este caso Marco Barraza, que fue a Capilla del Monte, sino fue un grupo de personas también interesadas a través mío, que de una u otra manera pues no toman la iniciativa de irse, no toman la decisión de ir. Pero estoy seguro que con el tiempo estas cosas van a ir cambiando, Jorge, y definitivamente vamos a ir amplificando el grupo de personas que se van a ir comprometiendo, así como yo, pues en estos eventos como el que tú bien llevas a cabo, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante, Marcos, que tomemos conciencia que cada colega que se anima a hacer un evento de esta naturaleza, que de pronto despierta el interés de su región, todos debiéramos tener una disposición de ir, de apoyar, de crear un grupo unido y demostrar a la sociedad y muy especialmente a la profesional que si bien hay personas que deliran con la temática, hay un importante grupo de personas también que trabajan muy seriamente, con gran rigor científico, con muchísimas limitaciones, como siempre el orden económico, y que se merecen todo el respeto, ¿no? Así que ahora, claro, Marcos, aprovechando esta posibilidad que hasta ahora nos da la magia de Internet, con todos estos programas que nos permite comunicarnos sin ningún costo a la distancia, y hacer estos programas que a través de una radio cualquiera para nuestra realidad económica sería imposible. Yo, esta realidad de entrevistar a personalidades todas las noches, lo soñé allá en mi vieja y querida FM Astral de Capilla del Monte a través de 23 años, ¿no? Y bueno, nunca se podía hacer. Y ahora lo estamos haciendo todas las noches, una vez por domingo, como era el momento de nuestro programa allá en la FM Astral. Así que bueno, yo te he agradecido de mil maneras diferentes que has cubierto con la capacidad que lo hiciste, con la inteligencia, con el respeto. Y nosotros nos quedó claramente una satisfacción de saber que, si bien el panel no fue numeroso, producto de esas mismas limitaciones económicas que siempre hablamos, pero fue de primer nivel y yo creo que tú en ese pequeño resumen que hiciste para tu blog lo pudiste transmitir claramente, ¿no? Pero ya ha pasado unos 10 días, quizás un poco más, ¿qué te dejó esa singladura allá en mi querida Capilla del Monte? Una experiencia sin duda completamente distinta, una experiencia que es algo que yo promuevo muchísimamente a través del programa diario que transmito yo también de radio, a través del mismo sistema que te utiliza justamente, y justamente desde el blog, ¿no? Que es el tema de activismo. Yo respeto mucho a las personas que están enfocando estos temas y estudiando estos temas, Jorge, con el respeto, la dedicación y el amor desinteresado al tema, puesto que sabemos que esto es por amor, por cariño, por el interés de compartir, ya que acá no se persigue ningún interés económico ni nada por el estilo, y creo que aquí vamos a coincidir. Así que definitivamente saludé, te lo he dicho de mil maneras también. El activismo que tú fomentas con estos congresos, el despertar del interés de las personas hacia conocer a distintas personalidades de distintas partes del mundo que se congregan en tu localidad, en este caso en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, justamente para conocer un poco más la perspectiva desde el punto de vista de otros investigadores en otros lugares muy distintos, pero que siempre están de acuerdo y concluyen quizás en lo mismo, ¿no? Hay cosas que no podemos entender, hay cosas que no tienen una explicación lógica, coherente, entre comillas, pero que sencillamente están y no podemos dejarlas de lado, minimizarlas en nuestras pantallas, ni podemos hacer caso omiso a eso, ya que esto es de importante trascendencia y como lo hemos conversado pues en estas tertulias, en estas cenas, en estos 3 días que hemos convivido prácticamente, es quizás el tema más importante y relevante que existe de todos, absolutamente. Podemos perdernos en noticias políticas, en contextos económicos mundiales, en noticias de farándula, fútbol y mantenernos distraídos en tonterías, pero al fin y al cabo, todo eso es completamente circunstancial y momentáneo y pasajero. Este tema es un tema que tú bien sabes, Jorge, no tan solo se trata de grabar lucecitas o saber cuántas razas de extraterrestres hay o qué comen o de qué están hechas las naves o cómo vuelan. Este tema te obliga a leer muchísimo y todo lo que sea el despertar de cultura, el fomentar la intelectualidad en todas las personas es quizás más importante, ¿no? Hay que leer astrobiología, arqueología, genética, ciencia, historia antigua, para comprender muchísimos capítulos muy pequeños y poder tratar de comprender de una manera muy mental que no estamos solos y que este es un fenómeno entre comillas, completamente cierto, real, y hay que estudiarlo y alguien tiene que hacer el seguimiento, pues, ¿no? Y claro, ahora ya para terminar con esta especie de reflexión hacia el Congreso, nosotros desde el primer Congreso allá en el 1999 nos dimos cuenta que era muy importante ir creando una convivencia casi fraterna, casi familiar, con las personas que venían como oyentes y con los panelistas, o sea, fuera de ese protocolo que a veces se produce en este tipo de reuniones, sean del que sean, donde un señor sube a un escenario, da una conferencia del tiempo que sea, se baja y se va. Y muy poca gente puede acceder a hacerle alguna pregunta, alguna observación. Y en este sistema que nosotros hemos implementado con los Mari de las tertulias fuera de teatro, se produce esa convivencia tan cálida, ¿no? Donde disfruta el oyente, disfruta el panelista, y se vio claramente probado cuando, por una necesidad de agradecer a los comercios que nos han apoyado, muy especialmente el orden gastronómico, nosotros sugerimos a la gente que llega como oyente que nos acompañe, porque nosotros logramos de esos comercios que nos liberen el alimento para las personas que llegan ya como panelistas. Y la gente oyente fielmente va a esos lugares, a lo mejor, aunque no le guste el menú, pero sabe que allá están los panelistas y allá van ellos a almorzar o a cenar juntos, y luego cuando se da tertulia a compartir. Y es el beneficio y el logro más importante que nosotros destacamos con los Mari cada año que hacemos estos congresos. Yo creo que tú eso lo viviste, ¿no? Y eso hay que celebrarlo, y eso hay que celebrarlo, saludarlo. Te traslado mi felicitación a nombre mío y a nombre de todas las personas que pudieron acceder a estas tertulias y a estas conversas que se dieron luego, posterior a las ponencias en el Congreso, ya que ha seleccionado un estupendo panel que es completamente abierto, ¿no? No tan solo a exponer y meterse al hotel a dormir hasta el día siguiente o a retirarse ni bien terminaron su exposición, como suele pasar en casi todos los congresos, ¿no? Una disposición completamente transparente, abierta, de personas que se quisieron sentar por un par de horas a responder preguntas, pues, de todo el público, que en todo conferencias, en todas hay. Y cuestionamientos de todo tipo, ¿no? Y bueno, eso creo que nutrió más la exposición de cada expositor y aportó muchísimo más al tema justamente en estos días 6, 7 y 8 de noviembre pasados, pues, ¿no? Y además te digo que a uno siempre le preguntan, superado el evento, qué conferencia me gustó más. Y a mí me costaría mucho este año elegir una conferencia para destacarla por encima de las otras. Yo creo que con diferentes matices, todo rayó en un nivel muy alto de intelectualidad, de seriedad, de rigor científico, de curiosidad. Que apasionó a la platea, y todos entiendo que se fueron pensando que este es otro de los objetivos que tiene el CIO, ¿no? Poner a pensar a las personas. Y si lo logramos, bueno, cualquier esfuerzo que nos haya exigido organizar esta reunión valió la pena, decimos nosotros, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo no quise publicar un análisis de la exposición de cada persona, puesto que me parecía subjetivo. En todo caso, no es un tema de gustos, de apreciación de cada persona. Sin embargo, lo comentábamos hace 2 días cuando estábamos conversando, antes Jorge contigo, con Luz Mari también, ¿no? Yo hice un análisis muy, muy, muy rápido. Mario Gorostarrazú, que recién yo lo conocí, he hecho una estupenda amistad con él, un extraordinario amigo, una persona muy sencilla, muy abierta y sobre todo muy, muy afable, ¿no? Con las personas que veníamos y que estábamos justamente ahí hizo la exposición de los crop circles. Yo acababa de dar una conferencia acá justamente en Lima, Perú, sobre el mismo tema. Coincidimos en muchísimos aspectos y enfoques que se le da a este fenómeno. Quizás una de las pruebas de contacto más abiertas y tangibles que tengamos actualmente en la actualidad, año tras año. Espero estar yéndome yo a Inglaterra el próximo año de todas maneras. Hemos hablado con Johanan ya incluso para irnos juntos y cubrirlo desde allá de la misma manera como hemos cubierto el Congreso, hacer las vigilias toda la noche y qué sé yo, estar viendo por allá. Y en fin, su exposición, Mario Gorostarrazú, es sencillamente espectacular. Por su parte, bueno, Johanan Díaz, te vuelvo a repetir lo mismo que dije, fue un espectáculo verlo exponer. El material que presentó, creo que le dio en la yema del gusto a todas las personas que querían ir a ver pues algo de ovnis, videos actualizados, cosas interesantes al respecto. Nos distrajo, nos rompió el ojo, como decimos aquí en mi país, con todo este material y una presentación impecable, pues definitivamente muy profesional, muy propia de este programa y de este equipo de investigación desde México, como es Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, ¿no? También tenemos a Ariel, al coronel Ariel Sánchez Ríos, de la CRIOVNI de Uruguay, que muy aparte de ser una estupenda persona y tener esta capacidad de apertura, de ser un miembro de una fuerza aérea y hablar de estos temas tan abiertamente, nos demostró cómo son los protocolos de investigación y cómo es que una fuerza aérea de un país tiene esta apertura como para tener una organización activa, eso es importante decirlo, ¿no? Funcionando y actuando actualmente día a día dentro de la misma fuerza aérea de un país, que son quizás pues la primera línea de censura y de oposición a estos temas, de desmedro contra todos aquellos que estamos trabajando y tratando de motivar y hacer reflexionar a las personas sobre esta verdad que es tan, tan cierta, ¿no? Por su lado, impecable, buenísima. Yo he tenido oportunidad de estudiar su exposición. Ahora, a finales de mes, espero estar en Montevideo, en Uruguay, justamente para hacerle una cobertura específicamente a él desde las oficinas de la CRIDOVNI en Uruguay, en la Fuerza Aérea, y poder conversar un poco más profundamente desde el punto de vista de la Fuerza Aérea. A mí me gustó muchísimo la exposición del ex astronauta Brian O'Leary. Sin duda, me pareció que fue un matiz muy interesante el tuyo. Le pusiste un color y un toque muy, muy sensible a la exposición, ya que es una persona de ciencia, una persona que conoce al monstruo desde dentro, es decir, a NASA desde adentro, ¿no? Y sabe perfectamente cómo piensan, cómo funcionan. Ha tenido declaraciones explosivas en el pasado, Brian O'Leary, ha traído mucha polémica. Una persona que conoce muchísimo y ahora nos viene a hablar nosotros de reheredar la Tierra, ¿no? De cuidar nuestro planeta, de en qué cosa es lo que estamos. Y creo, Jorge, ojalá coincidas conmigo, en que quizás todo esto se puede resumir justamente en lo que nos estaba explicando el ex astronauta Brian O'Leary en esta brillante exposición que hizo, muy interesante para darnos cuenta un poco la realidad del planeta y qué cosa es lo que estamos haciendo con eso. ¿Qué mejor motivo que utilizar pues justamente el tema ovni, el tema extraterrestre, para invitar a las personas a reflexionar sobre nuestro origen y el cariño y respeto que tenemos que tener contra nuestra querida Tierra? Bueno. Pues, bueno, al parecer, pues la llamada se ha caído. Vamos a retomar nuevamente la llamada del Skype para poder conversar nuevamente en vivo con Jorge Suárez, director del CIO Uritorco, organizador de la 12ª versión del Congreso Internacional de Ovniología, que se llevó a cabo este 6, 7 y 8 de noviembre en la localidad de Capilla del Monte. Así que vamos a continuar nosotros con la grabación de esta entrevista que me viene realizando Jorge Suárez. Después va a estar en el blog para que ustedes puedan acceder aquí y verla. Y bueno, ahí la estamos retomando. Vamos a volver a salir nuevamente. Jorge. Sí, ya Sí, estamos otra vez. no es Dime. problema. Él es el Skype, hay problemas de conexión, pero bueno, como te decía, ¿no? La exposición de Brian O'Leary es sumamente interesante y bastante nutritiva para estos temas. Sí, además hay un común denominador en todos los astronautas. Yo creo que expresa claramente Brian Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Buenos Aires y también entrevistar a un cosmonauta ruso que vino con la doctora Marina Popovich, aquel congreso que hicieron los amigos colombianos en la Capital Federal. Y el comandante Alexander Baladín, que vivió 8 meses en la desaparecida estación Mir, nos manifestó lo que han manifestado casi todos los hombres que han estado en el espacio. Ningún hombre que haya disparado, sea científico, militar o civil, regresa al espacio sin haber cambiado su personalidad. Porque ven desde el espacio una serie de circunstancias muy angustiantes del planeta que le ha provocado el hombre y los moviliza desde otras filosofías, ¿no? Y yo creo que Brian ha asumido eso a través de las largas conversaciones que ha tenido en su momento con sus colegas que sí fueron al espacio. Y más allá de tema fenómeno, creo que Brian hizo una exposición donde nos puso a todos con los pies sobre la tierra, ¿no? Claro que sí, hay que recalcar algo, Jorge, y eso es muy importante, ¿no? Al analizar estos temas, al estudiar el tema extraterrestre, la fenomenología ovni, todo este tema, uno logra comprender y ampliar una perspectiva de todo, absolutamente. Es decir, de comprobarse como tanto lo quiere la gente, ¿no? De darse por fin la confirmación del contacto extraterrestre abiertamente y que lo digan como ya lo viene diciendo el Vaticano, como se habla que también lo confirmaría Estados Unidos en los próximos días. De ser así, muchas personas se van a sentir de una vez ya satisfechas en ese sentido de que ya se confirmó y aún así lo van a cuestionar de todas maneras. Nos daríamos cuenta de algo muy importante, Jorge. No tiene sentido por dónde el hecho de que existan fronteras en el mundo. No tiene sentido que exista dinero en el mundo. No existirían razas, no existirían colores, no existirían diferencias. Quizás por un puñado de personas que hace muchos años atrás se les ocurrió trozar nuestro planeta y separarnos. Quizás toda esta estructura sociocultural, ¿no? En la cual nos hemos venido moviendo durante tantos años, va a tener que comenzar a reescribirse sin duda. Y eso quizás es lo más importante y lo más trascendental que hay que rescatar. El hecho de que estemos atorados, estancados en un sistema que no funciona, que lo único que obtiene entre nosotros es enfrentamientos constantemente, y es justamente un exastronauta, o son las personas de ciencia, no tan solo es el caso de él, hay muchas personas más de ciencia que también están muy metidas en el tema, que ahora tú los ves pues en una onda espiritual, de repente ecologista y todo el tema, pero es esa quizás lo más rescatable, y es eso quizás lo que hay que fomentar desde todo punto de vista, al menos yo lo empujo bastante desde nuestro pasado extraterrestre, pues. Sí, por supuesto, manejándolo con mucho equilibrio para no caer en el mesianismo, ¿no? Pero mira, yo conocí hace muchos años a Dan Capilla Almonte, un sociólogo que había trabajado mucho en Estados Unidos, desde algunas universidades, conversando con astronautas. Y todos tenían un común denominador en una actitud que le había provocado su viaje al espacio, ¿no? Establecían desde el espacio. Y se daban cuenta que hay una serie de particularidades, fundamentalmente de la geopolítica que ha desarrollado el hombre estúpidamente, que del espacio no veían esas fronteras, veían solamente una esfera celeste unida en todos sus continentes, sus océanos, y que desde arriba comprendían que siempre debió ser así, que nunca debieron separarnos de esas limitaciones, inclusive hasta de idioma, que a veces no, nos han provocado tantísimo atraso. Pero bueno, creo que estamos en el buen camino. Después quiero que hablamos un poquito más puntualmente de todas estas noticias que se están dando por estas horas, porque tengo unas cuantas preguntas para ti. La primera es de un amigo tuyo que conociste allá en Capilla del Monte. Ya vas a descubrir quién es, que pregunta una frivolidad. ¿Qué te pareció la cerveza Córdoba Dorada? Un abrazo para mi amigo Mario. La Sin duda. Sí, descubriste, sí, ¿no? sí. Hasta ahora me duele la cabeza, dile, de las cervezas. No, no, no. Espectacular, muy bonito. El grupo humano, como nos hicimos muy amigos, aprovechamos en las noches pues para conocernos y poder conversar off record. Muchos temas ya personales, pues, ¿no? Y más allá de la ponencia y el tema ovni, era cómo nos metimos, en qué estábamos, por qué esto así. Y en verdad creo que eso complementa muchísimo la perspectiva del expositor también, pues, ¿no? Ahora te cuento una coincidencia, Marco, ya que él se animó a hacer esta pregunta en broma. que él pudo liberarse un poco porque lamentablemente, porque es una mujer deliciosa, no vino con su esposa Marcela y por eso se dio algunos lujos, ¿no? Porque si no, no sé si hubiera ocurrido esto. Lo cual me parece muy bien, lo cual me parece muy bien y tiene que ser así, Jorge. A veces hay personas que estamos muy ligados a personas que de una u otra manera nos apoyan muchísimo en este tema. Yo estaba hace muy poco tiempo con una persona que me ha venido apoyando muchísimo, lamentablemente ya no está más conmigo. Y esto es un tema muy personal, mira, te lo confieso, ¿no? Pero son cosas que uno tiene que pagar. Y eso tú vas a estar de acuerdo. Lo he conversado con muchísimas personas que me conocen, que me quieren mucho en todo el mundo. Y todos en algún punto han tenido que pagar esta cuota de entrada. Es decir, es muy raro realmente encontrar una persona que te comprenda, te apoye a ojos cerrados en toda esta búsqueda. Y sobre todo que comprenda que es tu prioridad más que todo. Podemos trabajar para vivir y subsistir. Pero quizás lo que más nos puede apasionar en este tema es justamente esto. Y en ese sentido, pues si Mario o tú o cualquier otra persona está pues, con su mujer, definitivamente me parece perfecto y yo hay que respetarlo. En fin, Mario, un fuerte abrazo y no te sientas mal, hermano. Bueno, vamos a las preguntas entonces. Gabilón, que es un niño de mi querida Drogué, ciudad donde nací en el sur del Gran Buenos Aires, dice, ¿tuvo experiencias propias con extraterrestres u ovnis? Sí, bueno, extraterrestres no, eso sería mentir. Avistamientos ovnis, Jorge, sí he tenido. No hablo yo de eso, no me gusta tocar ese tema porque me parece que es bastante tendencioso decir, ah, claro, como yo he visto ovnis, he visto luces, he visto esferas, he tenido esto, ahora estoy metido en eso. No, no es por eso. El tema del avistamiento es un tema muy personal, el encuentro que uno puede tener son temas muy personales. Cada persona lo va a interpretar a su manera, unos mesiánicamente, unos quizás es la clave, la explicación para lo que necesita ver en ciertos momentos de sus vidas. Lo importante es que, bueno, en mi caso, yo sí he tenido bastantes avistamientos muy, muy descarados, muy grandes, muy, muy incomprensibles, ¿me entiendes? Y aún así, no le tomé la importancia en su momento. Era algo que yo lo consideré siempre como algo normal, ¿no? El punto es que en cierto momento uno llega a comprender, y eso para todo tu auditorio, que llegas a entender que estos avistamientos no son para todos. No es que seamos especiales, no es que seamos los elegidos ni nada por el estilo. Pero en ciertos momentos un programa dentro de nuestras cabecitas, en nuestros cerebritos, se va a activar y vas a comenzar a relacionar que no es coincidencia que hayas estado ahí. Y que todo un universo se haya movido en una serie de variables para que se den las circunstancias y puedas participar de este regalo que nos dan, ¿no? Que es mostrarse abiertamente para que tú seas testigo y creo yo que es parte de un compromiso comprometido como reciprocidad, decir, hey, yo estuve ahí, yo lo vi, estudiemos esto, enterémonos pues de esto, pues, ¿no? Sí, está claro. Halcón pregunta, ¿conoces contactados peruanos y si puede hablar de ellos? Sí, si puedes hablar con ellos. Sí, acá en mi país, bueno, mi país es bastante conocido también como en Argentina por bastantes personas que tienen muchísimos años aquí en Perú. Hay distintos tipos de contactados que he tenido oportunidad de entrevistar en el blog, conversar con ellos también, personas que son acusadas y tildadas de muchas cosas y personas, pues Jorge, en ese tema del contactismo que es de por sí muy delicado. No hay nada comprobable, sencillamente es su verdad, me lo han preguntado en canales de televisión aquí, en programas de radio abierta, en señales abiertas muchísimas veces, tú les crees, y yo creo que este tema no se trata de creer o no. Soy muy amigo personal de Sixto Paz Wells, que es uno de los más conocidos en el mundo, soy muy amigo de Richard González, que también vive él en Argentina, es un contactado estudioso también del tema que viaja muchísimo a España, Pirineos, Murcia, está constantemente dando conferencias por todo el mundo, ha viajado por todo el mundo también, haciendo estudios e investigaciones. Conozco a Renato Longato, que también es un peruano que vive en Estados Unidos, recientemente estuvo aquí en Cusco dando unas conferencias, ha estado en Suecia también. Conozco a Antonio Vaca Córdoba, que también son personas muy conocidas, y bueno, las personas conocidas acá se conocen, definitivamente, por el tema contactismo, ¿no? Y hay que respetarlo, yo creo, y esta es mi posición, Jorge, que este fenómeno, mal llamado fenómeno ovni, no se puede analizar con el hemisferio izquierdo del cerebro, se tienen que integrar ambas partes, se tienen que comprender y tener una apertura más grande para entender que quizás existen personas, y eso nos lo muestran los libros de textos muy antiguos, como es el caso de los libros sagrados o la Biblia, que personas que tienen ciertas facultades o han podido desarrollar ciertas facultades para poder tener ese link con las otras realidades, ¿no? Es en ese sentido, pues, que sí, tengo oportunidad de conocer y mantener contacto permanente con estas personas en Perú y en otras partes del mundo también. Dice, soy falconiano y pregunta, ¿cuáles fueron los casos ovnis más relevantes para ti? A ver, ¿en mi país o en el mundo? Será en el mundo. Bueno, uf, hay una barbaridad de avistamientos ovnis. Tienes las flotillas de México que se han dado hace ya unos años abiertamente en Guadalajara. Tienes el avistamiento, bueno, yo estoy ahorita reinvestigando justamente el avistamiento del 2007 en Isla de Pascua. Acabo de conversar y entrevistar temprano a Ciro Echeverri de ceresfm.com.y en Uruguay, que grabó ese video y lo venimos analizando y reestudiando. Aquí en mi país hay muchísimos avistamientos, incluso un caso muy conocido que es el caso de la base aérea La Joya en Arequipa, cuando el piloto Oscar Santamaría salió a interceptar este ovni. Hay encuentros en Rusia, hay avistamientos muy conocidos en Inglaterra, el caso, no quiero hablar del caso Roswell, porque eso creo que Stanton Friedman es que quizás que pueda hablar, exponerse más sobre el tema, pero hay infinidad de casos muy importantes y muy trascendentales. Pero, sin duda, el principal caso y el que le da la cuerda al trompo, como decimos aquí en Perú, o le da la vuelta a todo esto, es quizás pues este 24 de junio de 1947, con el avistamiento del piloto civil Kenneth Arnold, que es desde donde parte la denominación de Flying Saucer. Y de ahí quizás se le da la vuelta a todo esto y comienza la temática, ¿no? Ok, podemos ver el contexto, la Guerra Fría, no eran ovnis, eran naves alemanas, qué sé yo, todo lo que se pueda decir al respecto, no importa. Lo importante es que empieza el interés y el estudio y la participación de la Fuerza Aérea Norteamericana abiertamente a interesarse por estos temas que hasta ahora, a la fecha, siguen siendo un completo misterio. Bien, te digo que ahí se me borró este chico que vive en Argentina, que es peruano, Richard, que estuvo en nuestro congreso hace unos años atrás y curiosamente vive en la ciudad donde yo nací, ¿no? Hace un tiempo que no hablo con él, pero me pareció muy transparente todo lo que la exposición que él hizo en nuestro congreso hace unos 3 o 4 años. Chicho pregunta si has hecho una investigación de la cultura aborigen en unidad con este tema, me imagino, ¿no? Es una pregunta muy interesante y se la agradezco a la persona que está escuchando que le hace. Tú sabes que mi país culturalmente es bastante similar a México. Estamos casi toda la región unidas de una u otra manera por vestigios y evidencias de contacto por todos lados. Esto es astroarqueología. Y más allá de leer los libros de von Däniken y todo el tema, uno mismo tiene que iniciar su propia investigación. Yo promuevo muchísimo desde el blog y desde los programas, los streamings, los programas de radio, que la gente visite los museos, pero que no visite los museos por ir a tomarse fotos al costado de los huacos, de las piedras, de las piedras talladas, no. Yo digo, vayan ustedes a verlo con otros ojos, con otra perspectiva, y traten de buscar ustedes señales, porque quizás son las mejores evidencias de los antiguos en todo el tema. Mi país es riquísimo en cultura, culturalmente hablando, es riquísimo en historia, hay muchísimo que investigar, pero eso involucra una logística muy amplia, ¿no? Yo he iniciado una serie de viajes al interior del país para preparar estos cortos en video para que las personas conozcan un poco más allá. Y esto pues lo hago yo directamente de mi pulmón, ¿no? A bolsillo mío. Sabes perfectamente que si se pudiese contar con los recursos necesarios, la calidad de información que yo podría aportar, créeme que sería por lejos muchísimo mejor. Lamentablemente tengo limitaciones como cualquier persona, puesto que yo lo hago de una manera totalmente altruista y trato de ser completamente abierto. Esto es para compartir, Jorge. Uno tiene que viajar, conocer el país por dentro primero, comprender bien su cultura. Acá hay lugares completamente enigmáticos. Tienes en Puno el portal de Amarumuru, tienes Cusco, Machu Picchu, tienes Nazca, tienes al norte Chan Chan, tienes las pirámides de Cuelap, la fortaleza de Cuelap, perdón. Esto, tienes Caral, unas pirámides enormes muy cerca de Lima que están completamente descubiertas, siete pirámides grandes, y esto es brand new, es prácticamente nuevo, no tendrá más de 5 años que las vienen trabajando. Es decir, se viene reescribiendo la historia como la venimos viendo. Y no tan solo es en el Perú. Vemos que el noticioso CNN publicó a escasas semanas en prime time justamente el tema de el mirador en Guatemala y lo que podría llegar a ser la pirámide más grande que incluso la de Giza, y eso preparó un especial muy importante que ya está publicado en YouTube, por supuesto también está en mi blog, ustedes pueden acceder a YouTube o a mi blog para ver justamente este documental y este friso antiguo, un tallado en una piedra muy grande, esto es en Guatemala, cultura olmeca, tolteca, ojo. Antes de todo el tema maya, en donde estarían representados pues los dos gemelos del Popol Vuh, y aparentemente, Jorge, no te lo digo con la intención de ser tendencioso ni de sugerir nada, pero estarían los dos como danzando y en medio de un ovni tallado en piedra. Entonces, de esto se habló muchísimo, se está en investigación, pero nuevamente la ciencia como la conocemos nos va a decir que es pinturas abstractas, representaciones a deidades abstractas, cuando según las exposiciones que yo tengo constantemente en mi país, la abstracción en el arte es muy posterior al naturalismo, que es quizás lo que nos han dejado nuestros antiguos, representaban lo que veían, no más, no menos, no tienen otra cosa con qué relacionarlo y eso es lo que dejaban, así que hay que estar muy atentos a eso también. Bien, convengamos que hay dos personalidades de la investigación que trabajaron mucho en tu país, que fue Juan José Benítez y el doctor Fernández Jiménez del Oso. Y basado en esos documentales que hicieron, especialmente Benítez en su Planeta Encantado, nos han movilizado nosotros, ya lo intentamos hace un año y medio atrás y luego se frustró por un tema de papeleo en la frontera con Chilena, Argentina. Pero creo que este año vamos a hacer esa singladura de venir a Colombia por tierra, obviamente pasar por Chile, tu país, Perú y Ecuador y ciertas partes de Colombia que tienen también mucho que dar sobre esta realidad de las antiguas culturas, porque entiendo que es la mejor forma de buscar el rastro de si alguien más que convivió con las antiguas culturas, ¿no? Y eso es indestructible, como lo demostró Erich von Däniken y Sechar y Aciccin en todos los trabajos que ellos han desarrollado como arqueología cósmica. Bien, Halcón Galáctico pregunta, ¿tú viste OVNIs en un contacto programado con Sisto Paz? Sí, exactamente. Mañana, el día de pasado, mañana, perdón, viernes, a la 1 de la tarde, Jorge, te adelanto como primicia para tu programa, voy a entrevistar a la 1 de la tarde Perú, 3 de la tarde Argentina, 12 del día México. Voy a entrevistar a Juan Montes de Oca. ¿Quién es Juan Montes de Oca? Juan Montes de Oca es productor de la cadena Telemundo de Estados Unidos, de la Network Telemundo, que es la más grande en Latinoamérica, de habla hispana en Estados Unidos. Él es productor del programa Caso Cerrado, un top show que dirige una jueza, una abogada cubana residente en Estados Unidos que se llama Ana María Polo, muy conocida, quizás la comparada como la Oprah Winfrey latina en Estados Unidos. Yo estuve el 30 y 31 de marzo en Chilca, a los 60 kilómetros al sur de Lima, justamente una invitación de Sixto Paz en lo que habría sido pues el octavo encuentro y avistamiento programado OVNI. Y esto fue abierto, se invitó a la prensa internacional, hubo gente de Teletica Costa Rica, Ecuavisa de Ecuador, gente de Colombia, hubo un chico de Uruguay también. Estos periodistas muy importantes, el periódico más serio, más conservador del Perú, que es el Diario El Comercio también. Cerca de 40 personas que estuvimos en una noche, Jorge. Y pues se nos planteó el tema de que iba a haber un contacto abierto y efectivamente se dio. Son cosas muy difíciles de explicar en palabras, muy difíciles de describir en palabras. A mí se me vinieron muchas cosas en la cabeza. Una cosa es tener un encuentro fortuito con un ovni, que es casi siempre el común denominador de esto. Y otra cosa es que alguien te diga a tal hora va a aparecer y aparece alrededor de los minutos por ahí. Y ahí es donde la gente se ve realmente si uno está preparado para el encuentro, como dicen o no, más cuando se mueve, más cuando tienes a una persona que se sabe que tiene ciertos links que ha venido demostrando tanto como 20 años en el tema, como es el caso de Sixto Paz, y pues definitivamente se comprobó el tema. Entonces, pasado mañana, el día viernes, Voy a entrevistar justamente a Juan Montes de Oca, productor, que estuvimos con ellos, con el equipo de Telemundo, con la doctora Ana María, toda la noche conversando, totalmente despiertos toda la noche, esperando y viendo este espectáculo que se nos dio para ver, ¿no? Muy difícil de escribir, Jorge. Se me vino solamente una frase a la cabeza. Y es, no quiero ir al tema mesiánico, pero creo que es la mejor descripción, el fuego de Dios. Cuando uno lee la Biblia como un documento, un archivo histórico, y escuchas esto de la zarza ardiente, del fuego divino, del fuego de Dios, qué sé yo, uno no entiende a qué referirse. Bueno, eso es. Nuestro ojo tiene un espectro de capacidad de luz, un espectro de colores que manejamos, no más, no menos. Hay muchísimos más fuera de esto para nuestra naturaleza biológica humana. Y sencillamente vemos ciertos colores, ciertos patrones, más no podemos entender ni comprender. De repente no tenemos ese nivel de conciencia tan elevado o distinto como lo pueden tener otras inteligencias. De repente ya estamos especulando un poco. Pero la cosa es esta, o sea, hubo el avistamiento, se grabó, y sin embargo, de las 40 personas que estaban, todos estábamos de acuerdo que fue un avistamiento, que no fue la luna. Y sin embargo, este periodista Edgar Silva de Teletica salió a decir que se trataba de la luna. Y esto lo ha tocado nuevamente hace muy pocos días, y es por eso que se ha salido en YouTube. He colocado en el blog justamente el análisis nuevo, un nuevo análisis sobre este avistamiento. Y Juan Montes de Oca de Telemundo también me confirma que en los próximos días va a sacar el especial ya en el programa Caso Cerrado de esta experiencia, de esta expedición a Chilca, en Lima, Perú, justamente este 30 y 31 de marzo, motivo por el cual es bastante probable que me esté desplazando para Miami, para el programa directamente, para participar y un poco aclarar cómo ha sido el tema del asunto con Ana María Polo, la conductora, con su producción, que estuvieron porque fueron como seis personas de la producción de ellos, y con esas cámaras profesionales que ellos tienen, el equipo logístico que ellos tienen. Es decir, algo que es completamente, en palabras de Ana María Polo, algo innegable y que nadie puede negar, que es obvio y que todos lo vimos, ¿no? Bien, Richard, no, te pregunta si se pudo descifrar los mensajes en los círculos de los campos de Inglaterra. Bueno, mira, ese es un tema muy delicado. Ese es un tema muy delicado. Yo converso mucho este tema con Fernando Correa, que Fernando Correa es director del Club de Astronomía, del equipo de investigación de los grandes misterios del tercer milenio en México también. Hemos seguido esta temporada de agrogramas en Inglaterra y hemos estudiado muchísimo, intercambiado muchísima información justamente desde allá. También hablo con los chicos que son los directores de Circle Connector, que es la página, una de las mejores páginas para el tema. Colin Andrews, no tengo acceso a él, para mí es la institución sobre este tema de los crop circles. No he podido ubicarlo aún, estoy siguiéndole la huella, la pista para hablar con él. Seguramente ya lo conoceré en esta temporada. Este año fue la mejor temporada, pero creo yo que hay una frase que la conoces muy bien, Jorge, y es que la mente ve lo que quiere ver. Entonces, tratar de llegar a decir este crop circle significa esto es caer en especulación y en presunciones. El hecho es que hay que analizar toda la casuística alrededor de la generación de estos crop circles, cómo nacen, la alteración genética al nivel molecular de las espigas de trigo, los nodos, que son muy importantes, y eso lo conversábamos con Mario Gorostarrazú, él no me va a dejar mentir. Y sobre todo la rapidez, la forma, el tamaño, el contexto. Pero nada de esto, Jorge, se puede comprender. Nada de esto uno lo puede entender bien hasta que uno no esté ahí. Y es justamente por eso la necesidad imperativa de viajar mía el próximo año, justamente a mediados de año, durante los mejores meses que son junio o julio, para ver in situ cómo es que aparecen estos círculos y cuál es el contexto de los mismos farmers, de los mismos agricultores que están ahí. El tema sociocultural en torno a este tema, pues, ¿no? Es un tema muy complejo. Hay agrogramas que dicen muchas cosas muy sugestivamente. Podría ser subrayado, podría ser quizás la mejor evidencia de contacto. Prueba de que alguien los hace, cómo los hace, no la hay, así de simple. Que los hacen, hay la tecnología para hacerlos actualmente, sí, hay grupos que lo hacen. Crop Circle Makers es una página que se dedica a poner cómo se hacen los diseños perfectamente, ¿no? Pero en horas, Jorge, de un día para otro, sin luz, sin huellas, sin maltratar, alterando genéticamente la planta, ahí no sabes lo complejo que puede ser ese tema. Así es que es un tema que hay que estudiarlo muchísimo y tener bastante responsabilidad al decirlo, ¿no? Algo sorprendente, Marcos, lo hablábamos hace unos días atrás con Jaime Maussan, que ha trabajado mucho este año en Inglaterra con ese tema y desde siempre, desde el fondo de los tiempos, viene trabajando, inclusive analizando vegetal en la propiedad del ingeniero Garrido, donde demostraron y encontraron cosas sorprendentes. Pero para mí lo sorprendente, y se lo comentaba, se lo preguntaba a Jaime en la última entrevista que tuvimos, ¿cómo puede ser que el gobierno de Inglaterra ha blanqueado ya 4 veces expedientes secretos de sus archivos sobre la temática OVNI y no ha escrito una sola línea sobre el tema de los crop circles? Y él me decía, Jorge, es que están absolutamente convencidos, por lo menos los campesinos, que es responsabilidad de unos bromistas. A mí yo casi me caigo de espalda, ¿no? Porque ver esa complejidad, ver cómo está probado por todos los investigadores, que son de todo el mundo, inclusive con los que han trabajado ahí con una parafernalia de equipos electrónicos impresionante, pensar que eso es producto de unos bromistas me parece una soberana, algo desopilante, ¿no? Sin duda que Sin sí, duda sin que sí. duda que sí, pero Sí, pero lo importante lo de esto importante también, es que Jorge, es que hay que entender que se dice mucho que es para promocionar pueblos, pero son localidades que no te atribuyen nada. Es decir, estamos hablando de Stonehenge, que obviamente pues es quizás el monumento más antiguo dejado por nuestras civilizaciones anteriores, según lo que nos dice la ciencia. Pero estás hablando de granjas, estás hablando de lugares que no aportan mayor visita turística, New Hampshire, Wiltshire, Whitehorse, estos lugares son campos, es decir, no necesitan turismo, son personas muy tranquilas, a las 7 de la noche cierran los bares, cierran los restaurantes, no hay nada que hacer. Dicen por ahí que eran estos jubilados, Dog and Bone, Chawnee, estos jubilados antiguos que los asean con sogas y palos, pero no funciona así. Yo creo que es darle la espalda a algo que no tiene una explicación. Y si me permites robarte un minuto más, en tu país también, Jorge, hay un tema muy, muy, muy importante. Sé que voy a discrepar aquí contigo. Pero ahora que estuvimos justamente con Johanan Díaz Vargas, este periodista también estuvo en el Congreso como expositor, tuvimos la oportunidad de viajar al sur de donde tú estás, que es justamente a Victoria, la provincia de Entre Ríos, para comprender otro de los fenómenos que tampoco tienen una explicación y que hasta que uno no esté ahí, Jorge, uno no va a comprender, y es el tema de las mutilaciones de ganado. Pueden creer que las personas digan que son ataques de animales carroñeros, cuando se sabe que solamente hay mulitas por ahí, que son estos armadillos pequeños. Y la explicación del SENASA, de esta institución en tu país que analiza todo lo que tenga que ver con el sistema alimentario en tu país, le atribuye las mutilaciones de ganado a el ratón hocicudo, o incluso, en el peor de los casos, a la avispa chaqueta amarilla. Entonces, esas son las conclusiones finales. Yo he estado en el lugar, he entrevistado a los mismos campesinos que están ahí, que son personas que viven del tema, averiguando cuánto cuestan, cuánto pierden y cómo se dan estas mutilaciones. Hemos visto las fotografías, los análisis sumamente profesionales de los equipos de la zona, porque realmente son sumamente profesionales y, Jorge, no tienen explicación. No te voy a decir, como nos dicen algunos contactados muy conocidos, que este tema es bueno, los extraterrestres vienen en son de paz, son amables, nos vienen para rescatar, ayudar. No, yo creo que donde es arriba también es abajo. Y como hay buenos, también es malos, aunque eso es una forma muy mental de ver el asunto. Pero definitivamente este es un tema muy complejo que requiere un análisis muy fuerte. Y acá hay investigadores, universidades, institutos, análisis muy profesionales, caros, que las personas lo vienen pagando solamente para llegar a la misma respuesta. No se sabe qué cosa es. Exactamente igual lo que mismo sucede con los crop circles. Bueno, y yo referido al tema de las mutilaciones que no solamente se han dado en Victoria, sino en gran parte del centro de Argentina, tengo una opinión formada. Y yo digo que cuando un investigador se precie de serio, debe decir toda la verdad, no la verdad que le conviene o la que esté a través de su estado emocional. Bueno, estamos conversando con Jorge Suárez del CIO. Al parecer, nuevamente la comunicación se ha caído. Estábamos conversando un poco sobre el tema de las mutilaciones de ganado. Así que vamos a retomar nuevamente esta llamada para nuevamente retomar la conversación que tenemos con Jorge Suárez, quien fue el organizador de la doceava versión del Congreso Internacional de Ovniología que se llevó a cabo este 6, 7 y 8 de noviembre en la localidad de Capilla del Monte, en Córdoba. Así es que estamos tratando pues de retomar la llamada nuevamente con el CEO Uritorco, y bueno, ahí está nuevamente para enlazarnos nuevamente con Jorge Suárez, ¿no? Considero los mejores investigadores de todo el mundo, a personas serias, a personas impresentables, que tienen un afán de protagonismo y que se montan en cualquier historia para ese protagonismo. Me ha hecho formar una actitud crítica y basado en dos elementos fundamentales. Primero, por la seriedad de la temática que abordamos. Y segundo, por el respeto que me merecen a las personas interesadas en informarse. Yo creo que algunos investigadores que ligeramente dicen cosas y se aferran a cosas diciendo no toda la verdad. ¿Lo hemos recuperado, amigo Marcos? Marcos, el amigo Gabilón nos pregunta, ¿qué sabe acerca del nuevo orden mundial y la moneda mundial que supuestamente quieren hacer? Bueno, ya ese es otro tema. Sí. Ya ese es otro tema y es un tema bien macro. Me entrevistaron hace un par de meses en la radio más importante aquí en Perú, justamente para hablar sobre el New World Order, sobre el tema Illuminati. De eso podríamos hablar horas de horas. Creo que toda la información está planteada en internet. Creo que pueden ingresar también a nuestro pasado extraterrestre para ver cómo funcionan. Lo único que puedo decir a grandes rasgos es que, y esto, mira bien cómo lo voy a plantear, Jorge. Nosotros no decidimos absolutamente nada. Estamos exactamente donde un grupo de poder quiere tenernos, y cuando digo que no decidimos absolutamente nada es porque es verdad. Hasta la ropa que tenemos, la computadora que tenemos enfrente, lo que consumimos y de lo que nos vamos a enfermar, ya está todo específicamente en un plan como una especie de marketing ordenado, de proyecto. No quiero hablar más al respecto porque es un tema bastante conspiranoico, muy, muy fuerte, muy intenso. Hay que leer muchísimo, hay que estar muy enterado. Va de la mano con el tema extraterrestre, pero solamente por un fin, por un tema, que es crear un contexto. Más allá de eso, es entrar ya en un tema muchísimo más complejo, que hay que leerlo mucho para realmente poder comprenderlo. En otra oportunidad quizás podríamos hablar extensamente de eso, ¿no? Pero no debemos ignorar que el año pasado hubo un periodista que era de Estados Unidos que fue echado de su medio cuando mostró una moneda ya acuñada por el gobierno de Estados Unidos que se llama Mero y dijo que iba a ser cambiada por centavos de dólar, ¿no? Y esto fue una realidad que creo que caminó por toda la red. ¿Qué relación, dice también, pregunta Gabilón, qué relación encuentra el invitado entre las culturas antiguas latinoamericanas con los sumerios en la Mesopotamia? Bueno, la única relación y la más evidente es el conocimiento que tenían astronómico. Conocimiento astronómico que nosotros siempre hemos tirado a menos y hemos considerado pues que estas personas estaban muy, muy aferradas a sus dioses, a sus deidades y todo el tema, cuando es bien sabido que el concepto del monoteísmo o de un solo dios siempre ha sido universal y ha estado presente, y son distintas representaciones de deidades en un proceso de preparación previa. Eso se da mucho en la cultura egipcia, es decir, según el estado de conciencia y evolución de conciencia de cada persona, es que se le atribuía un distinto dios en un proceso, en el caso pues de egipcio hasta el Maat, que es la conciencia superior, o en el caso de inca, que en Perú, hacia Wiracocha, que vendría a ser pues el dios superior creador, o Quetzalcóatl, que vendría a ser pues en maya directamente. El conocimiento astronómico, que es una prueba así tangible, y eso lo demostró muy bien Zacarías Sitchin con el doceavo planeta, evidencia que ellos tenían demasiado conocimiento para su capacidad visual de la bóveda celeste vista desde la Tierra. Es decir, cómo podían acceder ellos a dar estos. Y este es un tema muy, muy bonito, Jorge, porque muchos hablan de las profecías mayas cuando los mayas en ningún momento han dejado una profecía. Lo que han dejado son efemérides, efemérides astronómicas. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, a las 12 de la noche la luna va a estar encima de nuestras cabezas. Eso es algo completamente natural, ya todos lo sabemos. Eso no es ninguna profecía, eso es una efeméride astronómica. Es algo que se va a cumplir y matemáticamente, la matemática astronómica lo comprueba día a día, en todo sentido. Pero hay que tener las herramientas necesarias para saberlo, para anunciar un eclipse, para anunciar una constelación, para anunciar un alineamiento. ¿Cómo sabían eso los antiguos? Claro, no había cable, no había fútbol, miraba más el cielo, pues miraba más las estrellas. Me cuesta un poco creerlo. Creo que siempre, basado pues en esta canción de los Beatles, With a little help from my friends, o con una ayudadita de nuestros amigos, pues no, yo creo que siempre han recibido consejos prácticos para poder comprender un poco más la cosmovisión de estos antiguos nuestros, ¿no? Sí, yo creo que un estado de confusión que le ha propuesto a la sociedad ha sido bajo la responsabilidad o la irresponsabilidad del señor Argüelles, ¿no? Yo tuve la oportunidad de traer a Colombia en el 2002 a un anciano maya que pertenece al Consejo Anciano Maya de Guatemala y hasta hoy viene denunciando que lo que se ha propuesto en el mundo occidental sobre la sabiduría maya no tiene nada que ver con la esencia propia de los mayas, ¿no? Pero te cuento sobre lo impresionante de esta sabiduría de los mayas que viene del fondo de los tiempos. En el año 2006, el ingeniero Rodolfo Garrido, que es asesor del JPL de NASA, hizo una comparación muy exacta de lo que dice la ciencia moderna, muy especialmente sobre solar, y lo que decían que tenía una similitud asombrosa. Bueno, parece que hay nuevamente comunicaciones, problemas con la comunicación del Skype. Ya estamos acostumbrados a esto, así que vamos a retomar nuevamente la llamada. Gracias por su paciencia. Ustedes saben cómo funciona el sistema de internet, el Skype, a veces en las horas de la noche cuando más se carga. Así que vamos a retomar pues esta comunicación y bueno, ahí está nuevamente. Ahí está nuevamente. Jorge, se cayó la llamada, pero acá estamos nuevamente, no te preocupes. No, quería que me hagas un pensamiento, una reflexión tuya sobre esto que está dando vueltas hace bastantes semanas, en la posibilidad de que Obama no blanquee el tema OVNI, sino que declare que lo están en conversaciones junto con los 30 países con seres extraterrestres. Esta reunión es sorprendente que está haciendo el Vaticano constantemente, teniendo como portavoz al sacerdote argentino José Gabriel Funes. ¿Qué pensás? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál es tu pensamiento sobre esa realidad? Correcto, excelente pregunta. Es un tema que hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Yo ya no lo he promovido más desde el blog, lo publiqué en su momento, me pareció una noticia por lejos importante y trascendental y creo que ya sabemos la respuesta por qué, ¿no? El tema empieza a principios de año, conoces tú perfectamente, Alfred Weber sabía y manejaba un poquito la idea de que Estados Unidos en este año iba a dar ya una confirmación. Es en julio 6 de este año cuando Bill Ryan, director del Project Camelot, realiza una conferencia en Suiza, justamente donde hace este anuncio de que sería este 27 de noviembre que se daría la confirmación por parte del presidente norteamericano Barack Obama, abiertamente la confirmación del contacto extraterrestre, que ya habían estado en contacto en estos días. ¿Me estás escuchando, Jorge? Sí, perfectamente, Marquito, te estoy escuchando perfectamente. Ya, sigo entonces. Eso fue el 6 de julio con la gente del Project Camelot, justamente en esa misma conferencia estaba Brian O'Leary, justamente tu invitado, y es por eso que yo lo entrevisté y le cuestioné sobre esta fecha, justamente qué mejor fuente de una persona que estuvo en esa fecha. El 6 de agosto de este año, David Wilcock, otro investigador muy conocido que habla justamente ya de temas más trascendentales, más místicos, activaciones de la glándula pineal y todo el tema, dijo en una radio, la más importante en Estados Unidos, que es Coast to Coast, con el presentador George Norrie, anunció que efectivamente, no quiso decir la fecha, pero antes de fin de año, antes de Navidad, Estados Unidos y el presidente Obama confirmaría efectivamente, lo cual a mí ya me preocupó, porque dije, ya son personas que ya tienen una trayectoria de muchos años. A este también se le sumó Richard Hoagland, que es esta persona que analizó y analiza todo el tema de NASA con el contacto y toda la historia no contada de NASA, otra persona sumamente respetada en el asunto. Por su parte, Steven Greer no se manifestaba ni decía absolutamente, él como director del Disclosure Project, estábamos detrás de él, tenía que decir algo, pero no se pronunció hasta hace un par de semanas que publica en su web justamente que le había alcanzado un briefing o un compendio actualizado al presidente Barack Obama sobre la realidad en hasta la fecha, prácticamente, eso ha sido hace 2 o 3 semanas, ha sido antes de estar en Argentina, sobre la realidad de la investigación y en dónde estamos con el tema ovni o el tema extraterrestre. Y tampoco no se lo habría alcanzado Obama, sino también a él y a todos los integrantes, cabezas de gobierno, presidentes, integrantes del G8 que se acababan de reunir justamente. Entonces, esto es pues son los ingredientes de este plato que se viene cocinando a fuego lento. Por ahí se habló de que el 20 y 21 de noviembre se aparecería una nave sobre unos estadios en Florida, en Orlando. Esas entradas para esos estadios ya están copadas, están extraordinariamente caras, incluso hay toda una expectativa. Hay un contexto también, se dio el 3 de noviembre la presentación de la película Vi Invasión Extraterrestre en ABC, se adelantó, iba a ser para febrero, también se ha dado, en este mes también se estrenó The Fourth Kind, el cuarto tipo, esa película de abducciones, se estrenó 2012, ya la semana pasada, esta película de Roland Emmerich tan esperada que termina exportando razas humanas a otro planeta. Es decir, es una serie de cosas que podrían avivar este fuego de suponer que Barack Obama confirmaría pues este 27 de noviembre. Un dato sí confirmado. Dos datos en verdad importantes. Este mes, eso lo veía hace 2 días, la Casa Blanca publica la lista de visitas de personalidades que han visitado a Barack Obama y justamente está encabezando la lista. Una personalidad que trabaja en activismos políticos de empleo norteamericano y el segundo, la persona que más veces ha visitado Obama este mes de noviembre, 17 veces, ha sido John Podesta. Y John Podesta sabemos perfectamente que es la persona que viene incentivando y diciendo públicamente que ya es tiempo que se liberen los archivos de contacto. No estoy diciendo que tenga algo que ver con el tema, ojo, atención. Pero es bastante raro que en otros meses no haya tenido esa misma cantidad de visitas. Podrían estar hablando de otros asuntos, lógicamente, pero también da que pensar y que presuponer. Otro dato confirmado es que efectivamente el gobierno de Estados Unidos ya habría separado un espacio en las principales networks norteamericanas para este 27 de noviembre a las 8 de la noche en prime time. No se sabe para qué, pero ya hay contratos y ya está todo el tema. Eso es lo que yo te puedo adelantar. Que se vaya a dar. Para mí, desde mi punto de vista, es una desilusión y una decepción total de saber que estos seres con la tecnología que supuestamente tienen, con el desarrollo y el avance que supuestamente tienen, tendrían que hacer su presentación formal en un escenario, con la bandera norteamericana atrás, con el águila adelante, con un micro al costado. Es decir, les van a poner terno, los van a maquillar, ¿cómo van a hacer? La verdad no tengo idea. Me No. parecería una decepción, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se sabe. Párate ahí, bárbaro. Ignoremos, y es importante que se lo digamos a la audiencia, que todo este movimiento, que si bien tiene como una personalidad importante, destacada, Barack Obama, nace en el año 78 del seno de las Naciones Unidas. Yo creo que si alguna vez se da, yo tengo una actitud escéptica de que esto se vaya a dar, pero insisto, todo esto yo no las tengo preparado. Estados Unidos siempre en los actos políticos, si es que se llega a dar, porque esto se viene trabajando, insisto, en el seno del año 1978, con una resolución bien clara donde se crea el concepto de geopolítica desde el seno de las Naciones Unidas. Y en definitiva, tú vas a compartir conmigo que si algún día tiene que hacerse una declaración, tiene que realizarse dentro del seno de las Naciones Unidas, aún con todas las actitudes criticables que pueda tener su presencia. Y bueno, en Algo. definitiva, Marcos, yo creo que para esta coyuntura no es importante si se va a decir o no se va a decir. Lo importante es que se va configurando Cada vez con mayor vértigo y desde las grandes personalidades mundiales de la geopolítica, el aceptamiento de que nos están visitando desde siempre. Esto es algo que no debe tener. Algo importante, Jorge. Algo importante, Jorge, perdóname que te interrumpa. Son otras cosas más que hay que considerar, por favor. Permíteme este minutito para decirte que también a tu auditorio considere ciertas cosas. Primero, yo escribí un artículo que se publicó en México, en España, que se llamaba ¿Quién habla por la Tierra? ¿Quién habla por nosotros? No va a ser el representante, el líder de la nación más poderosa, sino va a ser la persona que promueva la unión de todas las personas. Y el contexto que se ha generado con la recientemente adjudicación del Premio Nobel a la Paz a Barack Obama le creó un contexto. Está Estados Unidos en un estado de emergencia, creado como consecuencia de este virus que no ha matado a más de 1.000 personas en Estados Unidos, lamentablemente, pero no es una cantidad, pero ya tiene un contexto de un estado de emergencia que le da ciertas facultades y atribuciones a un presidente para determinar lo que ellos quieren. Por otro lado, si tú analizas todo esto que te estoy diciendo yo, son contextos que se vienen generando. Nuevamente se vuelve a caer la llamada. Vamos a retomarla porque este tema es bastante interesante, como ustedes saben, y bastante trascendental, ¿no? Así que vamos a volverlo a marcar nuevamente. Hay problemas con la conexión del Skype, lamentablemente. Pero sin duda, en estos minutitos, en estos segundos, vamos a volver a retomar la llamada para que ustedes también comprendan un poquito cómo funciona exactamente todo este tema sobre el contacto, sobre esta confirmación, supuesta confirmación que se daría este 27 de noviembre, ¿no? Escasos días, ya se faltan algo más de 10 días nada más para que se daría supuestamente esta confirmación, menos de 10 días. Y bueno, ahí estamos con nuevamente Jorge Suárez. Se había caído la llamada. Jorge, continúo para terminarte. Me imagino que ya estás con el tiempo cortado ya de tu programa. Sí, entonces justamente es para analizar eso, Jorge, para analizar los contextos que se crean. Quizás, y esta es una posición muy personal mía, yo creo que Estados Unidos no va a dar una confirmación extraterrestre, pero sí puede hablar algo sobre el tema. Acordémonos mucho de las palabras de Werner von Braun. Acordémonos mucho de las palabras de Carol Rosen. El presidente Obama hoy día ha anunciado que se viene la segunda recesión económica. Estados Unidos no levanta, Jorge, no va a levantar, y eso lo sabemos perfectamente los que estamos estudiando política directamente en este tema, porque eso es exopolítica. Y yo creo que en un contexto de una amenaza extraterrestre, entre comillas, no quiero repetir las palabras de Salvador Freixedo, pero una amenaza extraterrestre genera un contexto muy interesante para reactivar económicamente y que necesiten este apoyo que tanto necesita Estados Unidos, un contexto, ¿no? Sí, yo pienso, Carlos, que más que el Marco, yo creo que le serviría más para distraer un poco la realidad. Y hay una reunión sugestiva que ha tenido en las últimas horas Barack Obama en China. Exacto, Y tú sabes también como yo que China es el mayor acreedor de Estados Unidos. exacto, Y por exacto. ahí creo que van los tiros, ¿no? Pero bueno, yo insisto en esto. Creo que soy escéptico, como la mayoría de los colegas, y tú lo sabes, y tú también lo has expresado así, de que pueda haber una declaración. Pero lo importante es que estemos poniendo en la mesa del debate, en el mayor nivel, esta realidad que definitivamente, no va, por lo menos a mí creo, no va a quitar desde los hombros la etiqueta de loco, ¿no? Y me parece fantástico que la prensa ha basado en todo este movimiento, independientemente de personas como quienes habla, abra su propio debate. Va a ser muy rico la capacidad de un periodista profesional, si es respetuoso y si es honesto, puede darle una mayor información a la gente. Así que yo creo que esto para mí es lo relevante. Luego después se verá en el tiempo si eso ocurre o no, pero insisto, comparto y lo hablamos con Jaime Maussan hace unas horas atrás. Soy escéptico de que esta cosa vaya a suceder y en un punto comparto contigo que no sé por qué Barack Obama sea el abanderado de esta realidad. No, creo que tenga méritos de moralidad para semejante cosa y lo he demostrado en que no ha cumplido con todas las propuestas electorales que ha hecho para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Marco, no va a ser la última vez que dialoguemos, así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Insisto, lo decía mientras duró el corte, que Ha sido una muy buena conversación, un muy buen debate, más allá de los aspectos de disenso que podamos tener respetuoso. Y yo creo que así se juegan las cosas cuando somos personas de bien, ¿no? Al contrario, Jorge, un muy fuerte abrazo para ti, para tu auditorio, para toda la comunidad de Capilla del Monte, para toda la gente de Córdoba en Argentina y Argentina en general. Yo enlazo ya, empiezo la transmisión de mi programa, que también estoy ya tarde. Un beso enorme para Luz Mari, muchísimas gracias por toda esa calurosa acogida que nos han dado y mantengamos el contacto, nunca mejor dicho, ¿no? Mantengamos el contacto y hay que estar siempre atentos a todas las noticias. Un abrazo grande, Marcos, y será hasta cualquier momento. Bueno, amigos, han tenido un... Bueno, y terminamos la entrevista de esta manera con Jorge Suárez, director del Centro de Investigaciones OVNI en Capilla del Monte, Centro de Investigaciones OVNI Uritorco, organizador de la doceava versión del Congreso Internacional de Omnilogía que se llevó a cabo este 6, 7 y 8 de noviembre. Hoy, justamente, la entrevista, 18 de noviembre del año 2009, acabamos exactamente a las 22 horas con 18 minutos. Estamos a la próxima de cualquier otra información para compartir con ustedes. Un gusto, muy buenas noches.